pura fiesta, puro descontrol. Un sábado a la noche nunca miraba el reloj, pero llegaste tú con esa actitud. Y ahora mi mundo dejas dando vueltas, solo tú tan perfecta tú. Diosito, ayúdame a salir de esta. Yo me tomé una cerveza y no me esperaba que sigas en mi cabeza, pero todavía tengo la certeza, no es un buen plan enamorarse. Y me tomé otra cerveza para ver si en vez de quererte te olvido. En mi cabeza solo era un permitido y no estoy entendiendo qué pasó contigo. Otra vez, otra vez. Con esa actitud, y ahora mi mundo dejas dando vueltas, solo tú tan perfecta tú. Necesito ayuda más a salir de esta. Yo me tomé una cerveza y no me esperaba que sigas en mi cabeza, pero todavía tengo la certeza, no es un buen plan enamorarse. Y me tomé otra cerveza para ver si antes de quererte te olvido. En mi cabeza solo era un permitido y no estoy entendiendo qué pasó contigo. Yo me tomé una cerveza y no me esperaba que sigas en mi cabeza, pero todavía tengo la certeza, no es un buen plan enamorarse. Y me tomé otra cerveza